El día que de la alianza me enteré, mataste ya todas mis ilusiones. Pensé que mi sección va a responder, pero era una más de sus traiciones. Después con los maestros me reuní y de evaluarnos eran suposiciones. Que nuestras plazas van a subastar y quieren robar mis cotizaciones por tu maldito error. Firmando alianza contra profesores, los niños quieren clase y no hay mentores. Por tu maldito error, por tu maldito error, por tu maldito error. Ni un paso atrás de nuestras peticiones, ya basta, dame de especulaciones. Por tu maldito error, por tu maldito error. El día que de la alianza me enteré, mataste ya todas mis ilusiones. Pensé que mi sección va a responder, pero era más de sus traiciones. Por tu maldito error, firmando alianza contra profesores, los niños quieren clase y no hay mentores. Por tu maldito error, por tu maldito error, por tu maldito error. Ni un paso atrás de nuestras peticiones, ya basta, dame de especulaciones. Por tu maldito error, por tu maldito error, por tu maldito error, por tu maldito error. Ahí nos vemos en las urnas.